compara tu amor a plenitud. Me llena y me acapara, no sé su magnitud. No sé su longitud, no tengo exactitud, pero mi actitud será de gratitud. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande. Oh, tu amor, tu amor, sé que es grande, oh, grande. No hay nadie como tú. Razón de lo que soy y no me contamino, todo lo dañino lo sacas de donde voy. Cuando todo el cielo se me torna gris, con tu amor le das otro matiz y hoy puedo ver los cielos que reflejan tu grandeza y tu belleza. Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande. A la Z, Alex Sondo. Es que tu amor es más grande que el cielo. Y nada ni nadie te podrá separar de ese amor. Alex Sondo y los Transformers. Ok, no hay nadie como mañana tú. Grande, no hay nada más, sé que eres grande, grande, no hay nadie como tú, nadie como tú.